falso querer, ¿para qué? Si lo nuestro hace rato pasó, tu cariño no vale la pena, tu maldito corazón me engañó. No imagines que te estoy llorando y ni pienses que tengo dolor. Y aunque mucho lloré por tus besos, hoy no quiero pa' nada tu amor. Hoy no quiero pa' nada tu amor. Sigue, sigue rodando entre el fango, engañando y gozando el placer, mientras yo muy feliz bailo un tango, olvidando tu ingrato querer, olvidando tu ingrato querer. Ya desprecio tu amor engañero y no quiero volverte a mirar. No te quiero, por Dios, no te quiero. Ya no puedes volverme a engañar. No te quiero, por Dios, no te quiero. Ya no puedes volverme a engañar. No imagines que te estoy llorando y ni pienses que tengo dolor. Y aunque mucho lloré por tus besos, hoy no quiero pa' nada tu amor. Hoy no quiero pa' nada tu amor. Sigue, sigue rodando entre el fango,